así, así nomás. Pagando el haber traicionado el amor que me dabas por una locura, qué estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo. Muero de ganas de volverte a besar. En la noche despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar que otro hombre le estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar. De rodillas te pido. Y de rodillas te pido, mi amor, que regreses conmigo. Así, así, así nomás. Tiempo con arrepentimiento sincero, si vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extraña mis manos, que muero de ganas de poderte besar. En la noche despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar que otro hombre entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar.